Y vamos a entrevistar a un muy querido compañero, yo diría amigo, desde ya amigo en la tarea, pero no solamente, con el cual hemos hecho lazos afectivos muy profundos y que ya nos ha acompañado en otra ocasión. Decir que es uno de los compañeros de la resistencia peronista, esa verdadera, casi diría epopeya, ¿no? Desde la Libertadora en adelante, ya sería suficiente, pero no es suficiente. Es alguien que ha trabajado mucho y bien en lo que se puede llamar hoy una perspectiva socioambiental, que ahora está muy, muy difundida, incluso por la derecha, que también está trabajando los espacios verdes, pero que desde Canal Rural y otras publicaciones que ha hecho en dos décadas, bueno, realmente nos ha ayudado muchísimo a pensar este tipo de problemas que cierta izquierda a veces los ha ninguneado. Se trata de Jorge Rulli. ¿Cómo? Hola, muy bien, Alfredo. Gracias, gracias por llamar y bueno, me alegra escucharte, a vos y a tu compañera. Bueno, acá con Inés Antinori, muy, con muchas ganas de hablar contigo, como siempre. Podemos hablar de tantas cosas, pero vamos a empezar por una. En la última entrevista que hicimos nos quedó un poquito así como al final, no pudimos profundizar, respecto al último libro, La agonía del peronismo. Hoy hay un debate sobre, incluso sobre la identidad de género, ¿no? Del peronismo, qué es ser peronista. Ayer lo escuchamos al siempre inquieto Guillermo Moreno diciendo que este no era un gobierno peronista, atacando fuertemente a Cristina Fernández de Kirchner también, y por supuesto lapidándolo a Alberto Fernández diciendo que no era peronista, que era socialdemócrata, lo cual no sé si es un reproche o un elogio a esta altura del partido, pero bueno, de todo esto quisiéramos un poco empezar la charla contigo. ¿Cómo ves hoy el peronismo, sea frente a todo, frente para la victoria, kirchnerismo, cristinismo, en lo que ya es un aspaso y luego habrá unas elecciones donde muy probablemente pueda haber o no una bisagra pensando ya en las elecciones presidenciales futuras? Mira, bueno, la verdad que siento mucho dolor cada vez que se habla de todos estos diferentes peronismos, porque entiendo que el peronismo hace mucho que ya no existe, lo han enterrado. Yo escribí La agonía del peronismo hace mucho tiempo. Realmente creo que hay un momento terrible, espantoso, que es el menemismo, donde se consigue, bueno, destruir la naturaleza misma del peronismo, ¿no? Y lo hizo el PJ, lo llevaron a cabo diferentes sectores que luego se embanderaron con Néstor, con Cristina, o con ahora mismo con Guillermo Moreno, con Randazzo, y yo creo que en realidad ya están muy lejos de lo que alguna vez fue el peronismo, ¿no? Por lo menos como yo lo viví como un proceso de liberación nacional, ¿no? Como el espíritu revolucionario que nos embargaba ha desaparecido totalmente, ¿no? Imagínate que yo estaba observando que el movimiento obrero organizado, que fue la columna vertebral del peronismo, no existe más. Hay elecciones y no hay una opinión, una voz autorizada. Los pocos sindicatos que quedan tratan de pasar inadvertidos, realmente. Entonces, no quedaron grandes fábricas. Y la acción de los movimientos sociales asistencializadores ha quebrantado toda la conciencia de clase. No hay más conciencia de clase. Tremendo esto. Y las barriadas están desmovilizadas, desmoralizadas, sujetas a una práctica de servidumbre. ¿Dónde está el peronismo? ¿Qué es el? Por supuesto que no existe, ¿no? Me resulta, ¿cómo te diría? Me violenta tener que hablar sobre si existe o no el peronismo. Hola. Jorge Rulli. Sí, perdón, no sabía. Era tanto silencio, perdón, Mirene, pero no sabía. Sí. No, el tema era que yo estaba muteada y tardo en desmutearme. Sí, imaginé que podía ser. La agonía del peronismo, vos hablás que producir soja es diferente a producir trigo. Y sin embargo, se nos vende la idea que la soja es el superalimento. ¿Por qué no nos profundizás en este concepto? Bueno, sí, mira, a ver. Sí, la soja no es alimento humano y se ha insistido en eso. Y yo realmente no sé quién lanzó la idea de que alimentamos a 400 millones de personas. Yo se lo escuché a Cristina y sé que a Gustavo Grobopatel y a otra gente, después se lo escuché a Pérez Esquivel, se lo escuché al ¿cómo se llama este compañero? De ferroviario también de izquierda, de la zona de Aero. Bueno, y a cada uno. El pollo sobrero. El pollo sobrero. Hasta el pollo sobrero, para mostrar los límites del equívoco, ¿no? Cuando debido al proceso de la Niña, al proceso climático, los cardúmenes de anchoita se alejaron de Europa y Europa se necesitó proteína vegetal con que reemplazar la proteína animal que tenía con la harina de pescado. Bueno, allí se empezó a producir soja. Cuando en época de Alfonsín se llegó a 1,5 millones de soja, de hectáreas de soja. De soja convencional, hasta Menem se hizo cargo del gobierno y en el año 96 Solá aprueba la soja transgénica, la soja RR, o sea, resistente a Roundup. Ese año crece 1,5 millones más. Como parte del grupo de reflexión te digo, nos costó mucho entender qué estaba pasando. Sabíamos que había ahí una trampa, algo había pasado que se desconocía. Nos dijeron que Federación Agraria había multiplicado la semilla, porque ¿cómo puede ser que la soja transgénica se apruebe en el segundo semestre del año 96 y en noviembre se plantó 1,5 millones de hectáreas? ¿Cómo puede haber sido? ¿De dónde salió la semilla? ¿Comprendes? Bueno, ese fue, en un momento dado, yo estaba militando en la CTA de la calle Independencia, tuve una discusión con Bussi porque dije que era Federación Agraria la que había multiplicado las semillas, me dijo que yo estaba mintiendo, no tenía los elementos. Todavía en esa época era muy importante, si alguien decía que mentías uno se volvía loco. Bueno, con un compañero nos fuimos a Rosario y nos metimos en la biblioteca de Federación Agraria a revisar papeles, libros, porque estábamos convencidos de que había, que se podía explicar la multiplicación de semillas de soja RR, y encontramos que había habido un convenio entre AFA e INTA. Se llamó Soja AFA INTA. INTA, perdón, no INCA, INTA. O sea, el INTA hizo un convenio con AFA. AFA, ¿qué es? Es Agricultores Federados Argentinos. Fíjate que era gente de izquierda, como todas las agrupaciones de Federación Agraria. O sea, Bussi tenía una razón parcial. Federación Agraria no había sido, pero él sabía quiénes habían sido. Era una parte, una agrupación interna de Federación Agraria. En realidad yo no estaba mintiendo, yo me estaba acercando a la verdad desesperadamente, porque era muy importante en ese momento determinar las complicidades, porque el modelo se estaba instalando. Ahora es tarde ya, ¿comprendes? O sea, ¿por qué nosotros no? Tantas discusiones que tuve con Estrapazón del Mocase santiagueño. ¿Por qué? Porque yo me senté con él a discutir y le decía, este modelo que se está instalando no se dirime en Santiago del Estero. Y vos estás en tu provincia y eso puede ser válida, pero a tus amigos en la Facultad de Agronomía ellos protegen las cátedras de los agronegocios y nos impiden entrar. Entonces, está jugando para el modelo en Buenos Aires y pretendiendo contrariarlo en Santiago del Estero. Te hablo del año 2000, ¿comprendes? Entonces, no quisieron ver que se estaba instalando un modelo de los agronegocios. Cuando el modelo se estaba instalando en África, en otras partes del mundo, pero el modelo era transgénico, de sojización o de aceite de palma. Era ese momento, se hablaba de la palma africana o de la soja transgénica, en todo el mundo. Y fue un momento, la soja o la palma son un sistema. Entonces, ese sistema implicó perder la actitud o la característica de producir calidad para producir cantidad. La pérdida del rol de producir los mejores alimentos para seres humanos a producir forraje para cerdos. No es menor. La Argentina cambió totalmente, pero además se perdió la calidad de todo, porque después, en simultáneo, como hubo un espíritu, se dejó de separar la arveja. Por ejemplo, la arveja se dejó de clasificar y la misma arveja, nosotros comemos la arveja que va para las gallinas, ¿entiendes? Para seres humanos es la misma. Se dejó de separar el trigo, se dejó de separar la cebada. Yo estaba en la Secretaría de Agricultura y lo veía, y las disposiciones iban una detrás de otra. O sea, entramos en un proceso de pérdida de calidad en las producciones agrarias. Y, por supuesto, entró los agrotóxicos con todo, entró la maquinaria pesada, entró un nuevo management, y llegamos así hasta la crisis del campo, en que es una crisis formidable porque teníamos casi una cosecha entera con una compra anticipada casi de un año cuando suben las retenciones. Entonces, ¿qué pasa? Y además teníamos que el Estado ha permitido tradicionalmente que los acopiadores retengan la parte de las retenciones, o sea, ejercen un rol a nombre del Estado. Le descuentan al sojero la retención, la retienen y luego se la dan al Estado. ¿Qué pasa? Cuando suben las retenciones, entonces le cobran al como las compras estaban anticipadas, le cobran la nueva retención al sojero, pero al Estado, a nombre de la retención anticipada, de la compra anticipada, le dan la retención antigua. Te digo que Mario Cafiero y otros diputados calcularon que se habían quedado con unos 2.000 millones de dólares en ese golpe, un golpe de mercado dieron. Mientras Néstor dirigía la batalla contra el campo desde las oficinas de Eduardo Elstein, uno de los dueños de campo más poderosos de la Argentina, en Puerto Madero, ahí se instaló él para dar la batalla, que la daba gente como Luis de Lía dando trompadas en Plaza de Mayo, ustedes se acordarán, y el enemigo, la oligarquía, es la mesa de enlace, dirigida por un campero. Es el único país en que se puede creer que la oligarquía está dirigida por un campero. Un tambero, por favor. O sea, no se entendió nada, o sí. Había una mala intención, ¿comprendes? Porque de la crisis del campo, del año 9, 10, ¿cómo salimos? Salimos con una nueva oligarquía. La vieja oligarquía deja de tener un rol. La oligarquía patricia, que venía de la época de Roca, y desaparece y va a ser reemplazada por gente que tiene otro management, otros antecedentes, otra historia, otras prácticas, que no vive en el campo. Y el país cambia aceleradamente, es un proceso que no se reconoce. Y tenemos esta cosa de no reconocer los procesos. Ahora yo estaba escribiendo de que la Argentina está reconfigurándose, porque el puerto de Rosario no va más, no hay más agua. Y seguimos hablando de la hidrovía cuando no hay agua. Y no va a haber más agua porque Brasil ha deforestado todo. Y entonces, ahora nos enteramos que todo sale porque Kenny Bahía Blanca. El país cambió. pero nos enteramos porque los camioneros reclaman mayores comisiones. ¿Cómo? Estamos en época electoral, no hay un político que diga el país tiene que reenviar reconfigurar la red ferroviaria y camionera hacia Barranca, pero es evidente que tendremos que hacerlo, porque no tenemos cómo sacar la soja. O sea, yo no lo puedo decir porque yo quiero cambiar el modelo, pero me doy cuenta que los que aprovechan del modelo de la soja tampoco saben cómo llevarlo adelante, son incapaces, ¿comprendes? Porque cuando vos ves cómo Uruguay armó un puerto como Nueva Palmira, es un puerto internacional, y es el fruto del contrabando de la soja argentina que sale sin pagar retenciones, sale por el río Uruguay, todo el mundo lo sabe. O sea, pero entonces nosotros aplicamos un modelo que nos empobrece para beneficiar a los uruguayos, y sí. Bueno, ¿por qué? Porque es una clase parasitaria, la clase política es una clase inepta, porque llegan sin entender nada. Entonces hay cosas como que no se hablan de que necesitamos un puerto de mar para sacar la soja, evidentemente. Y bueno, lo estamos haciendo en la práctica de cada día, porque los camiones tienen que cambiar de rumbo y ahora se van a Bahía Blanca y claro, el costo es mayor. Pero esto tendría que ser el fruto de un debate político. Estamos en época electoral. ¿Y de qué se habla? ¿De cualquier otra? Se habla de las vacunas. Jorge Rulli, ¿me estás escuchando? ¿Qué? Jorge Rulli, bueno, no, simplemente para darte ocasión de respirar un poquito, quería recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con nuestro amigo, compañero Jorge Rulli, que está haciendo realmente una especie de tomografía computada del modelo productivo extractivo en la Argentina, y a partir de la pregunta de Irene yo voy a hacer una especie de bucle a la pregunta anterior. ¿Cómo relacionás? Porque vos decís que no saben, no puede ser que no sepan, también el que no sabe es que no quiere saber, ¿no? O también tiene negocios a partir de su ignorancia, ¿no? La pregunta sería, porque empezamos con el tema del peronismo, ¿no? El peronismo siempre ha tenido como una de sus banderas la soberanía política, bueno, la independencia económica, la justicia social, bueno, todo eso. ¿Cómo ves en los gobiernos peronistas que hemos tenido, por ejemplo, Menem, Kirchner, ahora Alberto Fernández, el posicionamiento frente a estas situaciones? Porque generalmente se las adjudican a gobiernos de derecha, liberales, ¿no?, reaccionarios, de Alianza, de la Rúa, obviamente Macri, pero tiene que haber mucho más para que haber llegado a este estado de situación, que evidentemente, por lo que nosotros pensamos, va a terminar en situaciones de represión explícita y cada vez más violentas. ¿Qué pensás de esto? Mira, yo creo que, no sé, si insistimos en seguir llamando peronismo a esto y encontrarle un aditamento a cada uno de estos diferentes peronismos, perdemos el rumbo porque nos equivocamos. Digamos, yo en la agonía del peronismo traté de mostrar un proceso de desclasamiento que empieza en los años 60. En realidad, el peronismo en el 55 se desmoronó como movimiento nacional porque la clase obrera quedó muy sola. Yo me acuerdo todavía de eso, cómo las clases medias se embanderaron, cómo en mi barrio, que en barrio de Palermo, hubo una unidad básica, la unidad básica del Partido Peronista cambió el cartel y se puso Partido Democristiano. O sea, que se dio mucho, la gente que embanderaba mi militancia, yo empecé manchando casas que ponían banderas argentinas, ¿viste? Yo tenía 14 años. Me acuerdo de los autos que desfilaban con las banderas inglesas, norteamericanas, soviéticas, del Vaticano, festejando la caída de Perón. Todos vivimos ese trastocamiento de clases que era un desmoronamiento de un frente nacional. Bueno, los hijos de esa clase media luego se arrepintieron, como Julio Cortázar, tanta gente que en ese momento era gorila y después empezaron a entender que todo lo que vino fue peor, que se podrían haber rescatado muchas cosas de aquel peronismo. Bueno, y ese proceso se aceleró mucho con la noche de los bastones largos. Y a partir de ahí fue una oleada de sectores medios que se peronizaron. Pero bueno, yo te digo, porque yo en el 64, cuando Perón anuncia su regreso, de ese regreso que lo tenía que bancar el MRP, el Movimiento Revolucionario Peronista, que fue una estructura para enfrentar al bandolismo, bueno, tenía un reaseguro clandestino que era la FAP. A mí se me encarga una parte de la FAP de la zona de Buenos Aires, y yo te digo, me llegaban en esa estructura uno trabaja con... Jorge, disculpame que te interrumpa, pero justamente hoy tuve una columna sobre el tema de las siglas, que a veces uno no entiende qué se está hablando, ¿no? Hay muchos oyentes que por ahí tengan un acercamiento muy superficial a ciertos temas que vos tratás con tanta profundidad. Cuando decís FAP, ¿decís Fuerzas Armadas Peronistas? Sí, Fuerzas Armadas Peronistas. Bueno, el esquema era MRP, que era Movimiento Revolucionario Peronista, y FAP. Realidad era un reaseguro de ese regreso. Yo trabajaba con sectores de clase media o media alta, porque trabajaba en barrios de Buenos Aires, y me llegaban armas que eran de los comandos civiles, me lo decían. Me llegaban... Es decir, muchos chicos bien que venían de familias antiperonistas, pero yo lo viví ahí en los años 60, era tremendo el cambio que se producía en la peronización de sectores totalmente nuevos. Venían, y bueno, pero había un espíritu revolucionario en el mundo, ¿no? Perón... Yo creo que Perón no pensó que Lanús se lo iba a dejar vivir en la Argentina, pero él tenía el plan B era Goulart en Brasil. La idea era que era su amigo. Perón, seguro, pero que cuando está casi por su en Brasil y lo sacan a Goulart, ya no podía dejar de intentar venir. Entonces la idea era ahí, estaba la idea también, la prevención de tener un reaseguro armado, que de mucho me iba a servir porque éramos unos locos, unos pocos, pero bueno, pero lo intentamos. Y bueno, y las cosas salieron, y ese proyecto de retorno de Perón, en el momento en que tenía una edad adecuada para volver a hacerse cargo, fracasó. Fracasó en el 64, pasaron años para un nuevo intento, y realmente Perón y tenía una edad avanzada, pero no se pudo hacer todo lo que pudimos, ¿no? Es más, nosotros nos quedamos como Fuerzas Armadas Peronistas. Por lo menos la parte que a mí me correspondía, la columna de Buenos Aires, quedó. Perón después nos envió a China a capacitarnos, a la China de Mao. Volvimos, pero no había otro retorno en el horizonte. Perón debe haber tenido muchos problemas para regresar a la España de Franco, porque él se fue contrariando todas las normas y los acuerdos que tenía. ¿Comprendes? Entonces quedó mucho más prisionero después, Rulli, al volver a Europa, ¿no? Sí. Rulli, y entonces lo que yo te quería contar y termino. No, que cuando nos enteramos de Che Guevara en Ñancahuasu, que yo sepa, los pocos que nos lanzamos a la lucha armada en la Argentina, y somos de la columna de FAP. Yo caigo en el... Yo estoy agonizando en el hospital italiano cuando se informa la muerte del Che Guevara. La izquierda no salió, perdóname. Éramos los custodios de Perón los que salimos. Mi esposa, que era una militante de la juventud peronista, se trastorna el día de la muerte del Che Guevara, hace un brote. Y quedó el tendal de lo poco que quedaba de la FAP. de la primera FAP, de la del 64, y a nosotros nos desbaratan tratando de abrir un frente que infantilmente, porque era un pensamiento de época, imaginábamos que abriendo frentes de lucha armada en Buenos Aires aliviábamos la situación de Che Guevara en Bolivia. Yo ahora me avergüenza contarlo de alguna manera, pero así se pensaba en, ese, en aquellos años, era en cierta medida, era mágico, no sé cómo llamarlo. Ruli, sí. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta, vos que venís justamente de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, ¿qué lectura haces de este Perón que te abraza por izquierda y te clava un puñal por derecha? No, a mí nunca me clavaron. Yo realmente he tenido muchas... He sido muy defraudado en mi carrera política, pero el día en que yo me vaya, bueno, yo le dije, el principal pensamiento es, para mí ha sido un honor servir a las órdenes de Perón. Se lo dije a él en algún momento en Madrid y lo sigo pensando pese a todo, porque veo los que arruinaron el proceso, el pacto social, los que mataron a Rucci, los que gritaban por izquierda, y ahora los veo castrando la moral revolucionaria o de clase de los compañeros de los barrios pobres, los veo, no puedo creer, canjeando planes por sexo, y son los mismos que gritaban en la ¿qué pasa, general? Está lleno de gorilas el gobierno popular. Y ahora no dice nada. Y se embolsaron algunos centenares de miles de dólares a nombre del sufrimiento que habían tenido. Entonces, ¿cómo no voy a reconocer que lo mejor que hemos tenido es el gobierno del 73? Porque después ha sido un desastre todo. Y yo mismo en aquel momento me costaba entender como te diría, la velocidad que Perón le había impreso al proceso, ¿no? Claro, yo estaba acelerado, como todo el mundo, pero tenía mi barrera de respeto, decidí esperar, y bueno, y los hechos nos dieron la razón, ¿no? Perón estaba bien encaminado. Sí, se podría haber hecho de otra manera, a mí me hubiera gustado hacerlo de otra manera, pero no asesinando dirigentes, porque... Por lejos, Rucci era el mejor dirigente obrero que teníamos, pero por lejos, evidentemente que, y no se trató de una, no fue un ajusticiamiento moral, como se dijo, vamos a matar a la cabeza de la burocracia. No, estaban disputando la cabeza del movimiento obrero. Esto era, lo mismo cuando mataron a Klosterman, se estaba disputando la cabeza del movimiento obrero, sectores medios, que estaban disputando el liderazgo de la clase obrera con las armas en la mano. Terrible, terrible, porque ahora, después llegaron al gobierno y lo que han hecho es un espanto lo que han hecho, ¿no? Realmente, desde Néstor, Cristina y todos los demás, todos, porque uno revisa y casi todos los principales vienen de la tendencia. El modelo de la soja era gente de la tendencia. Yo discutí con el presidente del INTA, me dice, mira, Rulli, yo tengo un hermano desaparecido, todos venían del exilio, y son los que trabajaban para Monsanto. Lo vi yo eso. Jorge Rulli, como siempre escucharte es muy movilizador, yo mismo estoy en poco tiempo voy a tener un brote psicótico yo también, así que, porque la pregunta de Irene apuntaba a algo que quisiéramos, sí, recuperar y discutir con vos, ¿no? Que fue el famoso tema yo recordaba hoy en un programa de radio, cuando en el mes de mayo, 1973, se dio la famosa orden de neutralizar toda la heterodoxia marxista, ¿no? En ese sentido creo que, bueno, el famoso discurso Perón del 74, ¿no? Y demás, vos lo atribuís todo... por lo que te escuché, ¿no? Como de alguna manera que el regreso de Perón fue saboteado por la lo que se llamó en su momento la tendencia, el peronismo de base o la izquierda peronista. ¿Vos pensás que si eso no hubiera sucedido? Te digo porque tengo muy presente, por ejemplo, al comisario Villar, ¿no? A la intervención de la universidad y, bueno, desde ya la Alianza Anticomunista Argentina, que son también realidades muy concretas de esos tiempos, ¿no? Como para cerrar esta nota y seguirlo y seguirla, si vos tenés ganas y tiempo, quisiera una reflexión tuya sobre estos temas, ¿no? Y bueno, a mí, Alfredo, para serte honesto, a mí me sobrepasaron. Yo estaba en el campo de la universidad, yo administraba el campo de la universidad y además trabajaba en la Secretaría Política de la Presidencia con el Teniente Licastro. Y en un momento dado, a él tenía a su custodia, a Cita Montoneros, a un bar, y le dice, mira, decía Julián, que es un hombre muerto. Si sigue, porque la tarea que nosotros teníamos era dar la discusión política. Organizábamos conferencias en diferentes lugares para discutir con la izquierda, para debatir limpiamente, ¿no? Y entonces le dicen, si sigue en el mismo camino, le dije, es un hombre muerto. Y en ese momento no había, si Montanero te condenaba, no había manera de zafar. Entonces Julián me pide la renuncia, se desbarata el equipo y él se va a una embajada en Perú. O sea, yo no le perdono eso, ¿viste? Porque está bien que estaba jugando su vida, pero a mucha gente le pasó eso. O sea, la lucha armada llevó a un punto en que desapareció la política. Y Licastro se fue, y entonces yo me quedé en el campo de la universidad, donde estaba implementando un modelo agrario muy interesante, y viene la intervención con Otalagano. Entonces, bueno, yo, ¿qué hago? Yo redacto mi renuncia y me voy al rectorado, que estaba en la calle Viamonte, y había varias personas en la antesala. Entonces yo me presento, digo que, bueno, ¿quién soy? Me dicen que espere. Y al rato aparece un señor, se presenta, dice, mire, soy secretario del rector. Dice, ¿usted es Rulli? Sí, le digo. Me dice, ¿qué hace aquí? Y vengo a traer mi renuncia. ¿Cómo su renuncia? Dice, acabamos de mandar un grupo de gente armada al campo San Pedro. Digo, pero ustedes son unos monstruos. Yo soy peronista, vengo a traer mi renuncia, a ponerme a disposición del nuevo rector. Dice, pero mire, lo siento, no sé qué decirle. Me dice el tipo, dice, mira qué puede hacer porque ha ido gente armada al campo. Bueno, estaba mi familia, mis hijos. Bueno, salí, viste, inmediatamente tenía el chofer afuera, me llevó al campo San Pedro, llegué, y bueno, estaba lleno de gente con FAL, una patota, imagínate, estaba dirigido por un croata, todo el grupo era un tipo, un sicario, y el tipo, bueno, por suerte mi ex compañera había repartido fotografías de Perón dedicadas a mí, una serie de cosas, y había un clima de duda. Estaban todos con sanguchitos en las manos, porque había tomado un servicio para tranquilizar a las fieras, que por suerte funcionó ese día, una cocinera que estaba haciendo canapés y cosas, y estaba todo el mundo que no sabían, tenían el FAL entre las piernas y en una mano un canapé y en la otra un sándwich de no sé qué, ¿viste? Bueno, una cosa así bien de Fellini, ¿no? Y yo llego en ese momento. Entonces el croata me dice que me quiere hablar y me cuenta que en realidad él venía a matarnos a todos, dice, pero el comisario general de la zona de San Pedro. Y el tipo me dice, mira, ningún problema, yo le hago la zona libre. Dice, pero me parece muy raro esto. ¿Por qué le parece raro? Dice, porque Rulli es un caballero. Dice, ha estado aquí con su esposa, hemos estado... Yo, por suerte, lo fui a presentar como correspondía a un funcionario, ¿comprendes? Y el tipo quedó con esa memoria de que yo lo había reconocido y respetado como comisario de la policía. Mirá vos, me salvó la vida eso. Porque el cuarta dijo, dice, yo le dije a la gente, ojo, actúan con mucha discreción porque me parece que nos pretenden usar. Pero con todo eso, el Croata a mí es una cosa de loco, ¿ves? Porque además el comisario, inmediatamente después de ver esta patota que le piden zona libre, empieza a llamar al Ministerio de Seguridad de la provincia y se entera todo el mundo de que mi vida está en peligro, y entonces empiezan a llamar por teléfono. Ahora me estoy enterando, años después, de que un montón de gente que me conocía recalentó los teléfonos llamando a todas partes, al rectorado, a todas partes, diciendo quién era yo, ¿comprendes? Pero estuve a punto de que me mataran, ¿no? Evidentemente. Bueno, Jorge Rulli, dejamos acá por el momento con el Croata. Realmente apasionante escucharte. Más allá de los acuerdos, de los disensos, sos una de esas personas que son la historia, no pasada, sino la historia presente, ¿no? Porque yo siempre digo, el contexto es texto, ¿no? Y si no tenemos contexto, el texto se hace totalmente vacío, sin sentido, y apto para todo servicio, como diríamos. Te agradecemos. Y tenemos una tendencia, la tendencia a simplificar a veces no es correcta, ¿no? Porque sí, es tan complejo, ¿viste? Que a veces no me atrevo ni a tener una opinión, porque es tan complejo. Bueno, pero nosotros vamos a hacer una publicación con todas tus intervenciones en Sueños Posibles, así que va a ser más fácil que Jorge Rulli sepa quién es Jorge Rulli. Bueno, te agradezco, Alfredo. Tenemos pendiente visitarte, espero que se pueda hacer pronto. Sí, claro, ojalá. Y así te damos el abrazo que tanto ganas tenemos de dar. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Jorge Rulli. Bueno, gracias a vos y a Irene, a ambos. Chao, chao.